digamos. Pero y eso con el gobierno de Holanda. Sí, así es. Hemos firmado con el gobierno de Holanda, así lo ha manifestado la gobernadora, que nos ha pedido que elijamos esta cuenca, que la cuenca que va desde el Tandil hasta la Valle. Es inédito porque, digamos, en Argentina, donde todo es corto, es a 4 años. Hemos firmado con el gobierno de Holanda. Más allá de cuál sea la gestión que venga, seguir trabajando desde la provincia, tanto desde la Autoridad del Agua como desde los distintos organismos de infraestructura, como puede ser la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Mantenimiento, también la UPD, el Ministerio de Agroindustria de la provincia, junto con la Autoridad de Holanda, representó Martina Lagucci, que es una argentina que trabaja hace 25 años, una profesional y que está a cargo de una de las autoridades del agua de Holanda, trabajar en conjunto para la gobernanza de toda la cuenca. Hace un año que lo vimos haciendo con la Valle, donde trabajamos conjunto con los productores y nos ha dado excelentes resultados porque empezamos a interactuar entre lo público y lo privado y los productores empiezan a entender también que tienen que ser parte de la solución, de que se tienen que involucrar, de que si el problema del agua tiene uno y le tira el agua al campo del lado, el problema empieza a estar de todo. Entonces hay que regular, hay que ponerse de acuerdo, hay que cooperar. Y también lo estamos aprendiendo del Estado. Nosotros, a veces nos cuesta mucho trabajar incluso en distintos organismos del Estado, que es la Autoridad del Agua con Hidráulica o con OPDF. Y la verdad que este modelo holandés nos obliga a trabajar en conjunto. Es ese enorme aprendizaje, ya lo venimos viviendo en la Valle, y ahora la idea es llevarlo a toda la cuenca. En el caso de esta cuenca, ¿verdad? ¿Se sabe lo que hay que hacer? ¿Se sabe exactamente cuál es el diagnóstico del problema o es lo que se va a empezar a hacer? No, es lo que se va a empezar a hacer. Muchas cosas sí las sabemos porque hay enorme historia, ¿no? Sabemos que también, por ejemplo, hay regulación, que es cuenca alta, que quizás con grandes precipitaciones tenemos problemas. También quizás cuando llueve mucho, de repente se inunda, pero quizás no supera las 2 o 3 horas, pero quizás sabemos que en Rauch sí se inunda y el agua puede estar meses, ¿no? Entonces son distintos problemas en toda la cuenca, pero lo importante es mirarlo con visión de cuenca. Si no lo miramos con visión de cuenca, no empezamos a entender que estamos atados todos en la misma cuenca y de que el problema que tenemos en Tapí también le pega al de la Valle, tenemos un problema, y esto nos enseñó Holanda. Hace 800 años que trabajamos esto y tiene lugares donde están 6, 7, 8 metros bajo el nivel del mar. Si ellos han podido, en un territorio muy pequeño, solucionar eso y ser exportar, por ejemplo, en agroindustria mucho más de lo que exportamos nosotros, imagínense que nosotros podemos aprender mucho. ¿Quién va a financiar este proyecto? Bueno, el gobierno de Holanda va a financiar bastante de este proyecto con muchos técnicos de Holanda, especialistas en calidad de agua, en hidráulica y en distintas profesiones. Y también lo va a hacer la prevención. La Autoridad del Agua va a financiar una parte, hidráulica va a financiar otra parte, mantenimiento va a financiar otra parte. Cada uno de los organismos nos hemos comprometido. La idea también es que los municipios se comprometan y también los productores. Por ejemplo, un ejemplo que vemos en la Valle es que los productores, cuando entienden que hay un trabajo serio y empiezan a confiar, ellos mismos han decidido que están dispuestos a financiar parte de la gente. ¿Es definitiva o no? Yo creo que definitiva nunca es porque obviamente los problemas van cambiando a través de los años, pero sí, por lo menos, un plan integral a largo plazo que nos diga cuál es la hoja de ruta. Muchas veces lo que nos pasa de la provincia es que tal vez el financiamiento está, pero no están los proyectos, no están los planes. Entonces, tener un plan integral de toda la cuenca, donde más adelante sepamos cuáles son las obras que hay que hacer, por ejemplo, quiénes las manejan, quiénes las financian, quiénes las mantienen, creo que es clave para empezar a salir. Pablo, ¿hay plazo para esto, teniendo en cuenta que es un año electoral? Esto va más allá de lo electoral, porque empieza ahora y es por los próximos 4 años. Así que la idea es sacarlo de la coyuntura y sacarlo de lo electoral. Acá no importa los partidos políticos, tenemos intendentes de todos los colores políticos y vamos a trabajar con todos. La idea, y esto ha sido muy enfática la gobernadora, es trabajar a largo plazo más allá de los colores políticos. El acuerdo con Holanda, si bien es quien pone la mayor parte de dinero, ¿qué está cambiando, ¿no? Para Holanda, ¿qué se lleva? ¿Por qué hace, ¿no?, esto más allá de que ya lo viene haciendo, ¿no? Y que sí. El gobierno de Holanda ha tomado, la verdad, desde esta gestión, y creo que acá tiene mucho que ver quizás la relación que se ha generado a nivel nacional, y tanto la gobernadora con la reina y con la embajada muy estrecha, y han incluido a Argentina en este programa que ellos tienen, que es el Blue Deal, donde están financiando 40 grandes cuencas en todo el mundo, y bueno, nos han elegido la provincia de Buenos Aires y han elegido esta cuenca aquí en la provincia de Buenos Aires.